amargo es el sabor que me quedo de tu amor. Al ver mi cama vacía el día que vos partías, no me importa más tu amor porque me causó dolor. Solo espero que algún día recuerde lo que decías, que era horrible despertarte, a mi cuerpo no abrazarte, que las noches eran frías si conmigo no dormías. Solo quisiera olvidarte porque conmigo jugaste, pero en mi cama vacía te recuerdo noche y día. Solo quisiera olvidarte porque conmigo jugaste, pero en mi cama vacía te recuerdo noche y día. Causó dolor, solo espero que algún día recuerde lo que decías, que era horrible despertarte, a mi cuerpo no abrazarte, que las noches eran frías si conmigo no dormías. Solo quisiera olvidarte porque conmigo jugaste, pero en mi cama vacía te recuerdo noche y día. Solo quisiera olvidar.